A lo largo de la historia, las mujeres han sido tachadas de enfermas por simple hecho de ser mujeres. Los síntomas varían desde un mal humor, desmayos, nerviosismo, insomnio, dolor de cabeza y un largo etcétera. Prácticamente todos los síntomas se podían achacar a tal infame histeria. Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos del sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hacer una comparativa que me vino a la cabeza esos últimos meses, entre lo que pasó con los vibradores y lo que está pasando, lo que ha pasado y he observado en los últimos años en la estética playera con respecto al uso de los bikinis. Hasta relativamente recién, porque hasta los años 20 del siglo XX, el 75% de mujeres en algún momento de su vida fueron diagnosticadas como histéricas. Eran mujeres normalmente de clase media-alta, las que se podían permitir la visita médica, su diagnóstico y sobre todo el tratamiento, que por lo general era bastante prolongado. Y no sé si ya estáis adivinando cuál era. A lo largo de la historia, las mujeres han sido tachadas de enfermas por simple hecho de ser mujeres. Sí, los síntomas podían variar entre un mal humor, desmayos, nerviosismo, insomnio, dolor de cabeza y muchos más. Porque prácticamente todos los síntomas se podían achacar a la infame histeria. Lo curioso es que el remedio que encontraron los médicos para este mal fue un masaje del suelo pélvico que acababa en un paroxismo histérico. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Con paroxismo histérico. Es fácil adivinar. Esa descarga dejaba a la dama bien durante una temporada. Claro, la mujer a la consulta normalmente venía acompañada por el marido, una tía, su madre, y el médico, de forma mecánica, la masturbaba hasta que la paciente alcanzara un orgasmo. No sé qué os parece ese método para aliviar los síntomas de diferentes problemas o enfermedades que bueno, se los denominaba tal. Pero no nos va a sorprender si decimos que los médicos tenían la consulta llena, ¿no? Y las manos muy, muy cansadas de tanta masturbación. Y pronto, bueno, no tan pronto, tardó, el tema tardó para desarrollarse, pero un médico listillo, Joseph Mortimer Granville, inventó un aparato que hizo su labor y la de los demás médicos mucho más llevadera. Ya sabemos de qué aparato estamos hablando, espero. Sí, ahora bien, es importante mencionar que el médico lo hacía de forma mecánica, porque la mujer ni se quitaba la ropa ni nada. Y a mí, sinceramente, me parece curioso y hasta asombroso que sin el contexto erótico la mujer conseguía llegar al orgasmo. Pero bueno, igual su imaginación era tal que no le importaba el contexto frío y poco sexual y bastaba con cerrar los ojos, imaginarse, ¿no? Las escenas de lo más fogosas, a veces con eso basta. Lo interesante es lo que pasó en el siglo XXI, sobre los años 20, cuando se empezó a rodar las primeras películas porno. Ahí todo cambia, porque de repente un artilugio comúnmente usado para una, entre comillas, problemática femenina, empezó a tener connotaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se estaba visto en las escenas pornográficas. ¿Y qué pasó ahí? Con el morbo llegó otra visión sobre los vibradores. Y sorprendentemente, poco a poco, iban desapareciendo del mercado. Porque hasta entonces se los podía adquirir hasta en una tienda de electrodomésticos, dado que aliviaba todo tipo de dolencias, incluyendo piernas cansadas o espalda tensa. Sí, no era algo exclusivamente, no tenía connotaciones eróticas, porque simplemente aliviaba una sintomatología. Perdón. Sí, con el cambio social, ¿qué pasó? No solamente desaparecieron los vibradores del uso en consultas médicas, sino también desapareció el tratamiento y la enfermedad en sí, la enfermedad, la histeria. Y aquí me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Entre ellas la diferencia entre un masaje tántrico y que, con qué finalidades se da, y aquel masaje médico. Pero bueno, eso para otro programa, lo voy a dejar. Lo que sí que quería hoy analizar o compartir con vosotros es lo que me viene a la cabeza, es esa comparativa, ¿no? Entre lo que pasó con los vibradores y lo que pasó con los bikinis, o quizás la parte alta de los bikinis, debería decir, porque el cambio que observo en la moda playera, sí, es bueno, impactante, porque cuando yo me mudé a España hace 15 años, es verdad que era Cádiz, pero 3 años después me vine para Asturias y tampoco vi mucha diferencia, pero en las playas la mayoría de las mujeres estaban tomando el sol en topless. Sí, poco a poco, yo creo que iba en paralelo con la sexualización del cuerpo femenino, esa moda iba cambiando. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empezó a volver cada vez más tabú. Y junto con la aparente liberación de la mujer, el pudor iba en aumento. Y ahora, no sé si estaréis de acuerdo, pero apenas se ve mujeres tomando el sol sin el sujetador. Y tanta liberación de la mujer y en lo estético, parece que somos cada vez más esclavas. Es curioso, ¿no? A mí, como voy a las playas nudistas, pues me da un poco igual. Pero bueno, también rezando que un partido de derechas no empiece a gobernar y prohíba su existencia. Pero bueno, de momento ahí los tenemos. Sin embargo, me entristece ver ese cambio. Porque tanta lucha por la liberación y cada vez más pudor. ¿Por qué? Por esa sexualización. No es lo que pasó con los vibradores. El contexto cambió, la visión social, cultural, ha cambiado sobre una cosa. La cosa no cambió, cambió el contexto. Y con el cuerpo femenino está pasando lo mismo. Y me da pena porque hay tanta lucha, ¿no?, por la liberación de la mujer, y cada vez nos estamos volviendo más esclavas de la estética. Y porque yo creo que nunca tomar el sol topless no era para seducir ni para, yo que sé, gustar. Porque yo creo que los cuerpos, si tienen una prenda, es más seductor, más bonito. Yo creo que era simplemente porque es más cómodo, sin más. Y ahora, claro, las mujeres quieren entrar cada vez más en ese canon de belleza, gustar más, y se están volviendo cada vez más esclavas de sus propios cuerpos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, si lo estáis viendo, si es solo observación mía o quizás las que me estáis escuchando lo estáis viviendo también, pero bueno, me encantaría leeros, escucharos, así que si queréis escribirme por Instagram, estoy en mi cuenta de Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, o en mi página web alexandrapitlack.com. También me podéis escribir por WhatsApp en 622-84-90-60. Así que encantada de leeros y compartir. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Cuidaros mucho, disfrutad de esos cuerpos, de esa libertad que nos hemos ganado. Viene ahora el buen tiempo, así que espero que sobre todo las mujeres que sigamos disfrutando de poder estar como nos dé las ganas. Así que nada, por ello, un saludo a todas.